Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al comienzo de cada programa, es este espacio que dedicamos en radioesperantia.com, eminentemente a la cultura en su más amplio espectro. Por aquí pasan escritores, músicos, cineastas, filósofos, luthier, todo el que tiene algo que contarnos, algo que mostrarnos sobre lo que ha creado, tiene su espacio aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación, y sin perder un instante, saludamos al amigo que nos va a acompañar en los próximos minutos. Y digo amigo porque ya es la segunda vez que no se acompaña. Ya lo entrevistamos hace un tiempo sobre un libro fantástico que había publicado sobre las guerras púnicas, y ahora pues nos llega con otro que también me propusieron una sinopsis en la editorial Almuzara, los amigos que hacen posible estas entrevistas, me encantó y por eso pues lo convoqué, que es otro amigo, Javier Martínez Pinal, que ya le damos la bienvenida. Javier, un verdadero placer, te damos las gracias y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Pues muy bien. Y aquí con ganas de empezar a hablar de este libro. De hecho, eres el primer amigo con el que hablo del libro. De hecho, no está en mi libro de historia de la Iglesia Católica, ¿no? Yo he trabajado varias veces con Almuzara, es una editorial. Tú la conoces, yo también estoy muy contento con ellos y nada, sí que es cierto, estuvimos hace unos meses hablando de las guerras púnicas. Exactamente. Y bueno, el libro, no te preocupes si no lo estás oyendo, como ha dicho tal, tranquilo, que en el texto del post correspondiente, de este podcast, el post, el audio, pues tienes ahí simplemente enlazando, pinchando, pues ya lo tienes, que es Eso no estaba en mi libro de historia de la Iglesia Católica, el autor es Javier Martínez Pina. La primera pregunta que tengo aquí planteada, Javier, ¿cómo se te ocurre escribir un libro tan... digamos que podría generar polémica, porque estás tocando, bueno, hay un dicho, con la Iglesia hemos topado, o sea, con eso te lo digo todo, Javier, o sea, ¿cómo se te ocurre tocar un tema tan peliagudo que podría, no sé, encender los ánimos? Cuéntanos. Sí, de hecho, en las redes sociales ya he tenido que afrontar algún tipo de situación, porque porque creo personalmente que la crisis que está viviendo la Iglesia Católica en la actualidad es la más intensa que ha vivido a lo largo de su historia, ¿no? Y eso es así por muchas causas, ¿no? Pero especialmente en el libro resalto la importancia que ha tenido la imposición de este pensamiento posmoderno y del relativismo moral, especialmente a partir del mayo del 68, que está haciendo pues alejarse a la gente de su ambiente más espiritual, podemos decir, ¿no? Entonces creo que ha llegado un momento ahora que la influencia de la Iglesia Católica está desvaneciendo, por lo menos aparentemente, mirar hacia atrás y de alguna manera entender las cosas buenas, las cosas malas que ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia y su influencia y su importancia a la hora de comprender la identidad de nuestra cultura y de la civilización occidental. Hace unas semanas entrevistábamos al filósofo y también teólogo Javier Sadaba, que nos hablaba también un poco del resumen de toda su vida, que había escrito un libro y también pues mencionaba algo de esto. Y además en la reseña pues te menciona, dice, quien no conozca el cristianismo y por ende el catolicismo jamás podrá comprender la historia del Occidente. Javier Sadaba, filósofo y teólogo, que además habla muy bien de este libro. De todo lo que has estado investigando para escribir este libro, ¿ha habido algo que desconocieras y que te ha llamado especialmente la atención? ¿Algo así que encontraras oculto, que no se conozca especialmente y que digas, ¡buah, esto no me lo esperaba de todo lo que he investigado, Javier! Pues ten en cuenta que muchas cosas, Fran, porque esta colección precisamente trata de eso. Es que la colección de Eso no estaba en mi libro es sobre lo que tiene que hacer el autor es leer mucho sobre un tema determinado y posteriormente pues contar ciertas cosas que eran bastante desconocidas para el público en general. Y claro, pues muchísimas, muchísimas anécdotas, muchísimas historias que yo creo que van a llamar la atención de, pues, al público, a todos los que decidan acercarse a este libro. Cosas curiosas, pues desde qué es la pornocracia, la famosa pornocracia, pues aquella época de crisis moral de la Iglesia, en los siglos medievales, en los que se produce una degradación bastante importante de alta jerarquía eclesiástica, ciertas cosas de la reforma luterana, aspectos relacionados con la Iglesia católica y la Alemania nazi. También cosas curiosas, ¿no? Porque desde siempre yo he estudiado historia en una universidad pública y quieras que no, por lo que has dicho al principio de la entrevista, a la Iglesia siempre se la ha interpretado como la quinta esencia del mal y realmente hubo momentos muy negativos, pero también me ha llamado mucho la atención las aportaciones que ha hecho la Iglesia y que yo creo que nos ayudan a entender lo que somos en la actualidad, en la civilización occidental. Yo creo que la civilización occidental es un poco mezcla de lo que es el mundo romano y el cristianismo. Y sin esos dos pilares no podemos entender nuestra historia. ¿Te pusieron alguna pega en Almuzara a la hora de presentarles este libro? ¿O dijeron, venga, para adelante? No, yo con Almuzara, con mis editores, especialmente con Ángeles, tengo muchísima... me da muchísima libertad y es una cosa que tengo que agradecerles, ¿no? Es que este es el quinto libro que ya publico con ellos. He publicado cuatro libros dentro de la colección. Eso no estaba en mi libro de... Y también uno independiente que es una historia de lo que es el liberismo, ¿no? Y un intento de establecer lo que es el liberismo como una ideología política tendente pues, a unir pues, a las dos grandes naciones ibéricas, que es España y Portugal. Y de hecho, Fran, ya tengo un contrato firmado con ellos sobre lo que va a ser el sexto libro, pero que vamos, que aún no he empezado a escribirlo. Perfecto, pues oye, enhorabuena. Ya nos contarás cuando esté publicado y ya charlaremos un poquito del tema. Y al hilo de lo que comentabas al principio, Javier, ¿qué es lo que crees que ha motivado el cambio tan abrupto de la Iglesia Católica? Pues es lo que comentabas desde mayo del 68, que ahora prácticamente pues, hay muchísima gente, sobre todo joven, que está alejándose de la Iglesia, gente también mayor, que están un poco pues, aborreciendo de un poco esa deriva que está tomando de una forma un poco extraña, ¿no? Que están un poco autoincumpliéndose pues su propia doctrina, ¿no? Una cosa bastante, bastante extraña. ¿Crees que se debe a algún hecho determinado o es la confluencia de varios factores? De muchos factores. Además, yo en el libro parto del siglo XVII. Hay un libro que se llama La crisis de la conciencia europea, que ya habla sobre el origen de la crisis actual de la Iglesia, de esa crisis de la espiritualidad del hombre moderno que parte del racionalismo cartesiano. Descartes, con esa duda metódica, siempre llamó la atención sobre la dificultad de aceptar mediante la razón las religiones reveladas, a pesar de que Descartes no dudaba de la existencia de Dios, pero que era un hombre muy católico, ¿no? Pero a partir de ese momento, a partir de la introducción del método científico que pone en duda lo que es la religión revelada y posteriormente con ese pensamiento de Spinoza y de Kant y con el pensamiento ilustrado, pues ciertos pensamientos que tradicionalmente se habían considerado pues totalmente vamos que no entraba la discusión a la hora de plantearse ciertos dogmas, pues a partir de este siglo XVII, XVIII sí que se empiezan a plantear. Posteriormente tenemos que tener también en cuenta el pensamiento ilustrado con autores como Voltaire. La situación de los libertinos franceses, ¿no? Que rechazan todo elemento espiritual para centrarse en tratar de disfrutar de los bienes materiales y así hasta nuestros días, ¿no? También llama mucho la atención sobre la imposición del estado de bienestar a partir del siglo XX, que eso finalmente terminó por alejar al ser humano de cualquier planteamiento de tipo religioso. Y me estoy refiriendo al ser humano aquí en Occidente. Tenía aquí una pregunta que digo, no voy a dejar pasar. Sobre el siglo XII-XIII, la Iglesia se enfrentó a los cátaros, a las herejías, sobre todo. Voy a centrarme en los cátaros, porque hubo varias, ¿no? Entonces, ¿qué crees que falló allí? Porque claro, si, por ejemplo, la Iglesia Católica hubiera asumido alguno de los dogmas, alguna de las tesis, y hubiera, digamos, suavizado esa guerra encarnizada, que además yo he tratado bastante, porque como bien sabes, escribo guiones y tal, y en la historia de Aragón hubo precisamente un rey que murió, el que estuvo en las Navas de Tolosa, el rey aragonés, pues murió en una batalla en Francia, la batalla de Muret, pues Que no tenemos. defendiendo a los cátaros que estaban dentro de su reino contra la Iglesia Católica. O sea, un cisma un poco extraño, porque había luchado junto a la Iglesia Católica y el resto de reyes católicos, y luego tuvo que luchar contra la propia Iglesia. O sea, una situación bastante extraña. Entonces, ¿tú cómo interpretas lo de la lucha encarnizada para acabar con este tipo de herejías, lo de los cátaros concretamente, Javier? Esto es, creo yo que es como una más de esas paradojas de lo que son las cruzadas en la Edad Media, ¿no? Esas cruzadas que en un principio se empezaron orientando hacia los musulmanes para recuperar la Tierra Santa, pero conforme fue evolucionando, la idea de cruzada empezó a dirigirse sobre la herejía cátara, ¿no? O sea, esa herejía cátara que se desarrolla en el sur de Francia y que posteriormente fue utilizada por los poderes temporales, pues, para afianzar los poderes, ¿no? De los grandes magnates de la época, ¿no? Y sí, uy, perdón, perdón, No hay problema, perdona. Sí. Que sí, el problema es que la Iglesia, hemos hablado que ha hecho cosas buenas, cosas malas a lo largo de la historia. Una de las cosas más terroríficas fue la represión del movimiento cátaro con esos herejes cátaros que terminaron quemados a los pies de la montaña de Montsegur, del castillo de Montsegur, ¿no? Pero también es cierto que te digo una cosa, ¿no? Que en el libro también hablamos sobre grandes personajes de la historia de la Iglesia, como Santo Domingo, que realmente ellos pensaban todo lo contrario, ellos consideraban que ese tipo de herejías teníamos que combatirlas a partir del estudio, intentar convencer, no mediante la violencia, sino mediante la prédica, pues, a estas gentes que al final sufrieron un destino bastante, bastante sanguinario. Sí, sí que es cierto, eso es uno de los grandes errores de la Iglesia en el siglo XIII. Es que a mí siempre me ha llamado la atención porque fíjate. Pedro II, que era el rey de Aragón, el que mencionaba, en el año 1212 está luchando en las cruzadas contra los musulmanes junto al resto de reyes católicos y En las Navas de muere. Tolosa, sí, en las famosas Navas de Tolosa, en la carga de los Y muere cátaros. en el 2000, en el 1213, un año después, contra los católicos que estaban luchando contra los cátaros, porque lógicamente. Hay gente que se preguntará, ¿y por qué Pedro II estaba pues luchando junto a los cátaros? Pues porque los Claro, cátaros en Albi y todo era su eso eran del sub reino de Aragón. subjetividad. Pertenecía al reino Claro. de Aragón. Este en el sur de Francia pertenecía al reino de Aragón y murió en la batalla de Muret. Y si quieres saber dónde está enterrado, pues está enterrado en Villanueva de Sigena, en el monasterio de Villanueva de Sigena, pues ahí junto a su madre, Sancha de Navarra. Y nada, Sí. una paradoja que siempre me ha llamado la atención, Javier, por eso te la he preguntado, digo, voy a salir de dudas porque este hombre seguramente que sabrá un poquito más que yo, pero curioso, ¿verdad? Bueno, es que el mundo de las cruzadas está lleno de esas paradojas que hemos comentado al principio, ¿no? Incluso el hecho, otra de las paradojas de las cruzadas, que en un principio se plantean para recuperar santos lugares, incluso apoyar al Imperio Bizantino debido a la presión de los turcos selyúcidas, y al final, como bien sabrás, en las cruzadas los latinos terminaron conquistando y arrasando Constantinopla. Y lo único que se para alejar más al mundo occidental y el mundo griego. Ahí está. Otro tema que me llama mucho la atención y no quería perder la ocasión de preguntarte. Se está hablando mucho de que la Iglesia Católica está en declive y puede ser sustituida por otra cosa, dejámoslo entrecomillada, que podría ser otra religión, por ejemplo, el islamismo que está tan en auge en Europa, o una especie de tecno-religión. metida con la tecnología, con las criptomonedas, con todo eso, que un poco pues acabe con lo que sería la Iglesia Católica, como no se empiecen a poner las pilas. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos a ver el fin de la Iglesia Católica, un cambio o qué va a ocurrir en el futuro? Ya sé que no tienes bola de cristal, no eres pitoniso, pero bueno, que me des tu opinión, lo que piensas. Pues mira, Fran, yo creo, mira, yo vengo del hispanismo, ¿vale? Yo he escrito muchos libros relacionados con, pues eso, con la historia de España. Y lo que está pasando con la Iglesia Católica, no sé, me recuerda. Sí que te he comentado al principio que la crisis que estamos sufriendo en la actualidad de la Iglesia Católica, yo creo que es la más intensa a lo largo de la historia. Pero también es cierto que se está observando una especie de reacción dentro del propio ámbito de la Iglesia, con una cantidad cada vez mayor de autores, de blogs, de podcasts que escuchamos en los medios, que sí que parece anticipar que se está surgiendo una respuesta, ¿no? Para tratar de frenar este declive. Al final, la Iglesia Católica, yo creo que no, como has dicho, no tengo la bola de cristal. Pero yo creo que está tan implantada en nuestra cultura que por mucho que se haga, llevan intentando destruir la iglesia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero es que no solo por motivos religiosos, sino también por motivos culturales, aquí en Occidente lo tenemos muy, muy metido en nuestro ADN, ¿no? ¿Verdad? Yo, no sé, por lo menos para mí esa es la sensación que me produce. Pero te cuento una cosa. Hace no mucho tiempo, bueno, yo visito mucho esa zona que te gusta tanto, que es la zona norte de Aragón, pero también viajo mucho por Burgos. Sí. Y siempre que voy por Burgos, entre otros lugares, visito un monasterio precioso que recomiendo a todos tus oyentes, que se llama San Pedro de la Cardeña. Okay. ¿Vale? Pues mira, pues cuando estuve allí en San Pedro de la Cardeña, hablando con los monjes trapenses del lugar, es un sitio que es precioso, me comentaron que les está llamando muchísimo la atención que en los últimos años, a pesar de que en el clero secular que hay faltan vocaciones para ser sacerdote, para ser curas, ese tipo de cosas, pues dicen que en lo que es el monacato cristiano la situación es totalmente contraria, que les sobran solicitudes para meterse en un monasterio. Da la sensación que hay mucha gente que está cansada de este mundo moderno. Que yo creo que nos lo han vendido como la solución a todos los problemas que iba a tener el ser humano y estamos viendo que no es así. Y que por eso hay mucha gente que está volviendo la mirada hacia atrás y se está fijando nuevamente en este tipo de cosas, ¿no? En el tradicionalismo y nuevamente en la Iglesia Católica. Hay un declive, pero también es cierto que se empieza a intuir una especie de reacción para valorar realmente las cosas positivas que también las tiene, que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo del tiempo. Y después de escribir este libro, he tenido que investigar muchísimo. Te hago una pregunta. Después de todo lo que has escrito y has investigado, ¿te queda una sensación de la Iglesia Católica positiva, negativa, neutra? ¿Cómo te quedaría? Depende, en algunos aspectos negativos. Es que, claro, es que la Iglesia Católica, ¿qué es la Iglesia Católica? La Es muy Iglesia amplio, evidentemente, sí. es muy amplio, y son muchos siglos, son 2000 años de historia. Me queda el aspecto negativo de esos papas crápulas como Juan XII o Bonifacio VIII, que eran personajes totalmente inmorales. Muchas veces eran seres inmorales, simple y llanamente porque la Iglesia en el Saeculum Oscurum, en el siglo X, siglo XI, perdió su libertad frente a los poderes feudales y, por lo tanto, la mayor parte de los jerarcas de la Iglesia Católica eran gente sin ningún tipo de vocación, eran nobles que llegaban ahí pues, para sustentar y para su poder, ¿no? Pues eso es la parte negativa, ¿no? Pero, claro, evidentemente, cuando tú estudias a San Francisco de Asís, cuando tú estudias a Santo Tomás de Aquino, o las grandes abades de Santo Domingo, hemos dicho antes, o San Juan de Dios aquí en España, el papel que tuvo la Iglesia en la Edad Media para eso, para recuperar esa cultura de la antigüedad grecolatina, o el papel asistencial que tuvieron muchos párrocos a lo largo de los siglos, cuidando de sus coparroquianos, pues esa imagen es positiva, ¿no? Depende, hay ciertas cosas que la Iglesia ha pecado. La Iglesia es de institución divina, pero formada por humanos y, por lo tanto, siempre está abierta al pecado, ¿no? Ahí está. Entonces, te quedas ahí neutral, digamos, ¿no? La respuesta. Bueno, Cosas sí, buenas, cosas malas. doble. Siendo católico, porque me considero católico, pero el estudio de la historia nos lleva a ese tipo de situaciones, ¿no? Una neutralidad, pero también creo que tenemos que resaltar, y más en una época como la actual, en el que sí, hay cosas malas, pero también buenas, ¿no? Porque hay mucha gente que es eso, ¿eh? Que cualquier cosa relacionada con la Iglesia Católica la rechaza de entrada. Exactamente. Hay un pasaje de la historia que me llama bastante la atención. Nosotros aquí en Radio Esperantia abrimos un canal de historia que lo hacemos con inteligencia artificial y uno que me llamó la atención es la papisa Juana. Entonces a mí no me quedó claro si era una historia real o si era una leyenda, esto que había ido desembocando. Al final dijeron, bueno, esto no ocurrió, sí ocurrió. No sé si has investigado, si has profundizado, si has llegado a alguna conclusión con el tema de la papisa Juana. No, no, Bien. es totalmente, totalmente legendario. De hecho, dicen que descubrieron que era una mujer por una procesión que estaban haciendo y que en ese momento se puso de De parto. parte, sí. No, no, pero sí que es una leyenda interesante, que no tiene nada que ver con la realidad, pero sí que, como todas las leyendas, nos ayuda a entender un determinado momento de la historia de la Iglesia, que es el de la degradación moral que hemos dicho antes de los siglos del siglo. El oscuro del siglo de hierro de la Iglesia Católica. La papisa Juana o la de la papisa Marozia, que es la que te he comentado antes de la pornocracia. Era una mujer que, para que te hagas una idea, su propia madre le enseñó a llevar a cabo ciertas prácticas sexuales para, con poder, por eso la pornocracia, influir en la elección de distintos papas como Juan XII, por ejemplo. Esto no Eso lo, esto, sí que no es una leyenda, eso sí que es real. lo de la pornocracia no lo sabía y además cuando volvemos voy a ir a buscarlo y tal porque me llama bastante, bastante la atención. Vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Javier, ¿tú tienes algún entorno, algún despacho, algún lugar donde especialmente te gusta escribir? ¿O te da igual escribir en cualquier lugar si eliges día o noche, te pones música, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco tu entorno de trabajo. Pues mira, Fran, tenía un despacho a mi disposición. Lo que pasa es que típica familia, una casa con tres habitaciones, dos hijos y me quedé sin despacho. Vaya. Entonces, ahora estoy un poco fastidiado. ¿Qué hago? Escribo mucho por las noches en el salón y sobre todo en mi departamento, en mi centro de trabajo. Pues hay muchas tardes que me voy al instituto, me quedo solo y aprovecho para. Me voy al departamento, que evidentemente no hay nadie, ahí las clases son solo por la mañana, me llevo mi ordenador y me pongo a trabajar. Estoy muy tranquilo, la verdad. Ahí está. ¿Has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial y qué te parece la experiencia? Por supuesto que no. Y además, estoy hablando con mis editores, están muy preocupados porque sabemos que hay autores que sí que están tirando de inteligencia artificial. Yo para eso, Fran, yo no escribiría. ¿Eres de los que piensas que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a los creadores o que es simplemente una herramienta que bien utilizada pues nos puede ayudar a pues, desarrollar procesos un poco más tediosos que nos faciliten la creación? ¿Qué opinas? Porque hay un poco de los dos bandos, ¿sabes, Javier? Sí, bueno, pues con lo de siempre, pues te puede ayudar para ciertas cosas. Sí, pues la tecnología bien empleada lo que hace es ayudar al ser humano. Pero eso de escribir un artículo, como me consta, y autores que publican, escribir un artículo para una revista y directamente pedírselo a inteligencia artificial, no lo veo. Para eso es que yo te digo directamente que creo que la creación literaria artística tiene que ser una facultad del ser humano, ¿no? Y si nos empiezan a sustituir los ordenadores, en este caso la inteligencia artificial, por mal camino vamos. Creo que eso sería una utilización muy poco adecuada, ¿no? De ese tipo de tecnologías. De todas formas, con las incursiones que he hecho yo, pues veo que la inteligencia artificial peca de eso, de carencia de sensibilidad, carencia de humanidad, evidentemente. Es de perogrullo, pero la inteligencia artificial es artificial, pues carece de sentimientos y carece de la humanidad. Y entonces, por ejemplo, eso se nota claramente cuando un texto pues, lo escribe una inteligencia artificial sin sentimientos, sin Claro. humanidad. Y lo escribió un ser humano, o sea, es que se nota a la legua, yo al menos lo noto, Hombre, y en parte pues tiene razón con lo que dice. Es que los autores, quieras que no, esa imagen positivista que tenemos de la historia, de que solo transmitíamos datos, eso se sabe que es así, pues evidentemente que no es así, pero quiero decir, el autor cuando escribe intenta ser neutro, si eres honorable, pero evidentemente siempre te sale tu ideología, ¿no? Y eso es realmente lo bonito, ¿no? De la creación, arte, de escribir un libro, una novela, un ensayo, ¿no? Que, por cierto, no solo los ensayos, también se está diciendo por ahí que dentro de poco las novelas también te la podrá hacer la inteligencia artificial. De todas formas, la novela es más complicada porque yo le he puesto algún reto y escribo un capítulo, pero el segundo capítulo ya desvarían mucho. Con los sentimientos no dan una y después mezclan mucho los personajes. Y cuando hay tramas un poco ya complejas, pues es que es un desastre y además se nota muchísimo, ¿sabes? Ya, pero Fran, tú te das cuenta que llevamos de inteligencia artificial 2 años. Es que tú ten en cuenta, espérate tú el futuro, cómo va a ir evolucionando esto. Sí, eso da un poco de miedo, pero bueno, yo confío en que todavía el componente humano, componente sentimental, pues todavía se lleve por golaveraje, se lleve el gato al agua. ¿Qué te iba a decir? Sobre este debate que mantenemos entrevista tras entrevista, si se nota en la intensidad de la escritura que un escritor depende de la literatura, barra, completa sus ingresos para vivir, se nota en la intensidad si tiene esas limitaciones o se nota que es una persona que ya escribe con más tranquilidad porque tiene prácticamente sus garbanzos asegurados. ¿Crees que se nota en la intensidad o no se puede percibir? ¿Qué opinas, Javier? No sabría decirte. Bien, es cierto que una persona que necesita de sus libros para poder escribir, probablemente pues tenga más tiempo y disponga de pues eso, de más horas para hacer su trabajo, pero también es cierto que los que no necesitamos de ese sustento de la escritura, sí que es cierto que vamos más relajados, ¿no? Yo en mi caso, yo soy profesor, yo escribo en mi tiempo libre, ¿no? Y en este caso a mí me da una tranquilidad muy grande no tener que depender de pues eso, de lo que me paguen las editoriales para poder sacar a mi familia adelante. Eso es indudable. Ahí está. Y comentabas al principio lo de las redes sociales, que bueno, el libro no lleva ni un mes. Se lanzó el 22 de octubre de 2024. Y la pregunta que te quería hacer, ¿cómo han sido esos primeros mensajes en redes sociales? ¿Buenos, malos, regulares? ¿Hay de todo? Cuéntanos un poquito, resumen. De este libro, el de la piratería funcionó muy bien, el de Eso no está en mi libro de historia de la Edad Media empezó muy bien, pero de la Iglesia Católica está empezando muy fuerte. Lo estamos viendo en Amazon, en la distribución del libro, e incluso también en lo que me están comentando por las redes sociales, ¿no? Se está moviendo muy, pero mucho, mucho. La verdad es que lo habla con la editorial y estamos muy, muy, muy esperanzados. En los comentarios generalmente son buenos, pero lo que te he dicho antes, hay algunos que ya me están tachando como un católico, esto de la fachosfera, y hay algunos que por decir, yo qué sé, pues lo te he dicho antes, lo de la pornocracia, ya me están diciendo que ataco vehementemente a la Iglesia, normalmente a la Iglesia. Entonces, claro, eso ya sabes que en España cuesta mucho poder ponerte en ese tipo de situaciones, ¿no? Al final, a lo mejor te van a pegar por los dos lados. Ahí está, pero es que hay que tener en cuenta, y las personas que hagan comentarios y que lean cualquier cosa, en cualquier libro, sobre cualquier novela, sobre cualquier ensayo, que lógicamente, si tienes que hablar en genérico de un tema tan profundo, tan amplio como la Iglesia Católica, son 2.000 años lo que has comentado de historia, incluso más, pues lógicamente tendrás que, si quieres contarlo bien, tendrás que contar pasajes positivos, pasajes negativos, y entonces habrá gente que no le guste unos y no le guste el otro. Entonces, lógicamente, para ser ecuánime, que me gusta esa definición, ese objetivo, pues tienes que tocar todos los palos. Entonces, la gente tiene que ser consciente de eso. Y el que no sea consciente, pues que tiene que mirárselo de alguna forma, tiene que buscar ayuda, porque es que no cabe otra cosa, ¿no? Ya sabes cómo es, ¿no? Hablas con gente de determinado espectro ideológico y directamente con que le digas Santa Teresa de Jesús, bueno, ya te miran como, vamos, le sale urticaria. Y después en el otro lado, pues lo mismo, ¿no? Hay que ser justo en ese sentido. Ya cada uno tiene su ideología, yo te digo, yo soy católico, pero esto no implica que yo tenga que condenar ciertas actuaciones negativas que ha hecho la Iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Eso sí, también valorando los aspectos positivos, que por supuesto los tiene. Es algo parecido en el libro que escribí de la Edad Media, lo mismo, ¿eh? La Edad Media, la gente de la oscura Edad Media, bueno, señores, la Edad Media fueron 1000 años y en esos 1000 años hubo momentos de guerra, de crisis, pero también hubo momentos del surgimiento de la universidad, de la recuperación de la vida urbana y, por lo tanto, es ahí lo que tiene que hacer el historiador, ¿no? Sí. La imprenta, que también lo podemos meter dentro de la Edad Media, final casi. O sea que tuvo bastantes luces también. Javier, no te quitamos más tiempo. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo en radioesperantia.com, la revista que tenemos sobre los creadores. Y como veo que no paras, pues en unos meses te voy a volver a dar el toque para que nos hables del libro que estás ya preparando. ¿Te parece bien, Javier? En unos meses o un año y pico, porque no he empezado ni me falta tiempo, Fran, con el tema de las clases. No, este año tengo muchos segundos de bachillerato. Pero bueno, podemos hablar de otro de los libros si quiere. Perfecto, pues hablo por ejemplo de la Edad Media, que me llama la atención. Pues Javier Martínez Pina, el autor de este libro, fantástico, no te lo pierdas. Eso no estaba en mi libro de historia de la Iglesia Católica, editorial Almuzara, y lo puedes ya adquirir en cualquier comercio del ramo. Todos los enlaces los tienes, no te preocupes, en el post correspondiente, el podcast, etcétera, y nada. Javier, lo dicho, un verdadero placer y volvemos a contactar contigo en breve. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Un abrazo, Fran, y hablamos en otra ocasión. Y nosotros despedimos al amigo Javier Martínez Pina y también pues despedimos el programa. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te he dicho y te repito, todos los enlaces, el podcast, los audios, las formas de contacto, los tienes ya en radioesperantia.com, en su post correspondiente y, por supuesto, en el reproductor. Tenemos dos, un reproductor general que mezclamos programas de música y otros de contenido no musical, entrevistas y la historia contada para que se entienda. Y otro reproductor exclusivo de las entrevistas y programas de historia y en otro reproductor pues exclusivo para los programas de música. A ser moderadamente felices, como digo siempre al final, y muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.